En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte. Abrimos página deportiva en el 101.4. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en punta en este jueves 4 de julio. Ya está preparado todo el equipo de deportes de esta casa de Teleelch Radio Marca para traerles la última hora en clave deportiva y en clave también franjiverde. Estamos muy pendientes del sorteo que se está llevando en la Real Federación Española de Fútbol, en ese Salón Luis Aragonés, donde en estos momentos, desde la una de la tarde, llevan unos 21 minutos, se está llevando a cabo el sorteo del calendario de Primera División. Todavía no hay confirmación oficial, pero en principio después debería ir el de segunda, que es el que nos interesa a nosotros para conocer el nuevo calendario del Elche Club de Fútbol, aunque hace unos minutos la Federación Española de Fútbol, a través de su cuenta de Twitter, ha comunicado que podremos consultar todos el nuevo calendario de la categoría de plata a partir de las 5 de la tarde, así que no lo dejan del todo muy claro, no sabemos si lo van a dar por directo, si finalmente van a hacer ellos el sorteo por su cuenta y después lo van a subir a las redes sociales y lo van a hacer público para que todos podamos consultarlo. En cualquier caso, cualquier noticia de última hora la contaremos aquí en el Elche en punta de hoy. Tenemos ahora mismo 29,6 grados de temperatura, siempre según la estación meteorológica de Teleelch, y vamos a arrancar esta edición de jueves 4 de julio con la sintonía de titulares. Muy buenas tardes. Dejando al margen el tema del calendario, el Elche Club de Fútbol, que sigue inmerso en pleno mercado de fichajes. Tras la llegada de Fidel Chávez, Pere Milla, Omenuque Fulu y Ramón Fall, el club tendrá que hacer todavía como mínimo 5 fichajes más. La plantilla franjiverde, que sigue de vacaciones, eso sí, están ya apurando su última semana, porque el jueves de la semana que viene, el día 11 de julio, los jugadores están citados a partir de las 8 de la tarde en el Estadio Martínez Valero para hacer ya la primera toma de contacto en lo que será la pretemporada franjiverde. Y hoy hablaremos en Elche en punta con Xavi Torres. Vamos a repasar con el mediocentro de Jávea su año en el Elche Club de Fútbol en una entrevista que ha concedido a esta casa. Estamos también, como les decía al principio, muy pendientes del sorteo que se está llevando a cabo en el Salón Luis Aragonés de la Real Federación Española de Fútbol para conocer el calendario del Elche Club de Fútbol de cara a la próxima temporada, que eso sí, ya sabemos que empezará en las últimas dos semanas de agosto. Por otro lado, ya conocemos el nombre del que será el segundo entrenador del Elche para la próxima campaña. Se trata del argentino Dani Mayo, el hasta ahora segundo de Juan Antonio Anquela, con el que ha estado, por ejemplo, el curso pasado en el Real Oviedo. Lo confirmó él mismo, el argentino, a través de sus redes sociales.

Pues continuamos en directo en la sintonía del 101.4 de la frecuencia modulada en este jueves 4 de julio. Estamos muy pendientes, como hemos dicho en titulares, del calendario para la próxima temporada del Elche Club de Fútbol, que arrancará en las últimas dos semanas de agosto. Pero primero queremos hablar con uno de los jugadores que ha sido una pieza muy importante la temporada pasada en el Elche Club de Fútbol, que consiguió la permanencia a falta de 5 jornadas para el final. Estamos hablando de Xavi Torres, el mediocentro que llegó de Australia hace un año, firmó por el Elche, un equipo recién ascendido y en el que ha completado, yo creo, una buena campaña, a pesar de que quizás no ha tenido toda la continuidad que le hubiese gustado. Lo primero, agradecerle enormemente a Xavi Torres que nos haya atendido para poder repasar con él lo que ha sido su balance en esta temporada con el Elche Club de Fútbol. Un Xavi Torres que ya sabe que no va a continuar para el próximo curso y al que, como digo, le damos las gracias encarecidamente por estar hoy con todos nosotros en la sintonía del 101.4. Xavi, muy buenas tardes y lo primero, preguntarte cómo estás después de haber terminado la temporada hace poco menos de un mes. Hola, muy buenas tardes. Pues mira, como bien dices tú, aquí estamos disfrutando ya de lo último de las vacaciones y nada, pues ya también poniéndonos un poquito bien físicamente para cuando empiecen en cualquier equipo, pues bueno, estar ya algo bien físicamente y no sufrir ningún percance de lesiones ni nada muscular. Xavi, has jugado esta temporada un total de 29 partidos, todos en Liga, 18 como titular y has anotado 6 goles. Yo creo que un poco sorprendente también que el club haya decidido no contar contigo para la próxima temporada. ¿Cómo te comunicaron la noticia? Bueno, está claro que bueno, yo creo que he hecho buenos números. Es verdad que me hubiese gustado jugar mucho más, pero bueno, pues por H o por D, el entrenador, pues en ese sentido, pues ponía otro jugador muchas veces antes que yo. Pero bueno, esto es fútbol, esto ocurre en todos los equipos. Yo con mi experiencia, pues esto las he visto de todos los colores. Y yo lo único que hacía, pues era aportar lo máximo desde donde fuese, ¿no? Desde titular, desde el banquillo, en cualquier entrenamiento. Sobre todo por el Elche, por el bien del equipo, del bien de toda esa afición que nos ha estado apoyando en toda la temporada, porque teníamos claro que había que conseguir el objetivo sí o sí, y bueno, y ahora podemos decir que creo que fue una temporada muy buena a nivel individual y a nivel colectivo sobre todo. ¿Te esperabas la noticia, Xavi? ¿La intuías? Tú te vas dando cuenta de que pues muchas veces pues la reacción entrenador-jugador, pues ves que los entrenadores pues prefieren otro tipo de jugador, otro tipo de futbolista en tu posición, y bueno, y eso pues lo vas viendo, ¿no? Es verdad que yo no tengo nada en absoluto que reprocharle al míster, y creo que esta pregunta se la haces a él y él a mí tampoco, y bueno, pues es una relación que él opta por preferir otros jugadores ahí, yo solo firmo un año y ya está, y a buscar las habichuelas como en otra parte. Y hablando ahora colectivamente, Xavi, la temporada, imagino, el balance es muy positivo, ¿no? Porque para un equipo recién ascendido, conseguir la permanencia con 5 jornadas de antelación, imagino que es bueno. Pues sí, yo creo que la temporada fue muy buena, sobre todo porque era otra vez volver a la categoría de plata, ¿no? Y había que conseguir el objetivo principal, que era salvar al equipo. Y bueno, y creo que la afición puede estar muy orgullosa de nosotros, y vuelvo a repetir que para mí es una pena no poder seguir en ese club, porque es un club de mi tierra, un club que realmente yo lo sentía, pero bueno, estoy seguro que en un futuro nos volveremos a cruzar, porque vamos, tanto yo como el presidente Dani, como Sepulcre, hemos tenido una relación muy buena, y nada, y desde donde esté, vamos, desear lo mejor de lo mejor a Elche. Y Xavi, ¿tú consideras que si el equipo no hubiese tenido tantos problemas al principio de temporada para ganar los primeros partidos, después también se mejoró mucho con los refuerzos en el mercado invernal, se podría haber optado a cuotas mayores más que la permanencia? Bueno, yo creo que no, que tú ahora analizas la temporada y dices, no, es que si aquí hubiésemos ganado tal, pero también hemos ganado partidos que tampoco en ese sentido, no es que no nos mereciéramos, sino que tuvimos la suerte de cara, entonces yo creo que el balance de la temporada ha sido muy, muy positiva. Hemos estado ahí sin sufrir exageradamente mucho. Y bueno, y ahora pues deseo de corazón que el año que viene pues pueda optar a jugar los playoffs o ascender, porque es un club que debe estar en la máxima categoría. Imagino, Xavi, que en cualquier caso tu sabor de boca tras el paso por el Elche Club de Fútbol tiene que ser muy positivo. Bueno, a mí, bueno, es verdad que me hubiese gustado tener esa regularidad que otros sí que tenían y yo no, pero bueno, me hubiese encantado pues jugar muchos más partidos de titular. Pero bueno, te vuelvo a repetir que esto es fútbol, y yo pues lo más gratificante para un jugador es poder irte de un club con la conciencia tranquila, ¿no? Y yo me voy así, y es más, creo que incluso la afición, como toda la gente de Elche, jamás me podrá reprochar nada, porque han visto que he dado todo, han visto que incluso también me merecía muchos aspectos de la temporada de esa regularidad, y nada, por eso que se cierra una etapa, pero que estoy contento y con la conciencia tranquila, porque creo que todo ha sido positivo. Vienes, Xavi, de marcar 6 goles durante la anterior temporada. Te has convertido en el tercer máximo goleador del equipo. Nunca habías alcanzado estas cifras en toda tu carrera deportiva. Imagino que muy contento también por eso, Xavi. Sí, bueno, está claro que 5 fueron de penalti, ¿no? Pero eso sí, contento siempre de poder ayudar al equipo, sea con cualquier gol, sea con cualquier cosa, ¿no? Al final, lo que más le gusta a un jugador es ayudar a sus compañeros, y en ese sentido, pues muy contento, la verdad. Eso te iba a comentar, Xavi, porque has lanzado 5 penaltis en total, no has fallado ni uno, eres un seguro de vida desde los 11 metros. Bueno, eso al final queda casi en anécdota, ¿no? Es verdad que me gusta chutar los penaltis y bueno, pues contento de poder haber ayudado al equipo y no haber fallado ninguno. Y Xavi, ¿cómo se presenta tu futuro? ¿Tienes ya por ahí alguna oferta, algún equipo interesado, o estás simplemente disfrutando de las vacaciones? Van saliendo cositas, ¿no? De verdad que, bueno, pues después de una temporada larga como es la segunda, pues hay que descansar, ¿no? Y cargar pila. Pero espero que no tarde mucho en resolverse mi futuro y, bueno, pues obviamente pensando también en una familia que tengo detrás y que sea el bien de todos, ¿no? Pues Xavi Torres, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido en Elche en Punta en este jueves 4 de julio y desearte toda la suerte del mundo allá donde vayas, porque yo creo que has dejado una huella muy importante en todos los aficionados franjiverde, que valoran de forma muy positiva tu actuación este año en el Elche Club de Fútbol. Xavi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón, de verdad. Pues esas eran las palabras de un Xavi Torres que ya sabe que no va a continuar la próxima temporada. A pesar de ello, ha tenido palabras de agradecimiento al club y para todos los aficionados franjiverdes que le han mostrado su apoyo durante todo el año. Yo creo que ha sido una pieza muy importante en la permanencia del equipo de Pacheta, al que le ha aportado en todo momento su experiencia en el fútbol profesional. Así que le deseamos lo mejor al bueno de Xavi Torres en su carrera deportiva y en su futuro. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Elche en Punta y enseguida volvemos con más noticias. Algunos creen que los coches solo sirven para llevarte de un lado a otro. No han probado el Audi Q5 TDI4. Descubre en Serramóvil todo lo que puede hacer por ti el Audi Q5 TDI4. Ahora puedes llevártelo por 299 euros al mes con todos los servicios incluidos. Esta es tu oportunidad. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, en Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Te has fijado lo que aportan 3 simples letras a una vida? ADN, GPS, USB, XLV... Nuevo SsangYong XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV, nadie ha dicho tanto con solo 3 letras. SsangYong. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta con José Antonio González. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 a través de la frecuencia modulada en Elche en punta, cuando tenemos noticia de última hora, y es que el calendario de segunda división finalmente se va a saber a partir de las 5 de la tarde. Imagino que lo colgarán en la página web de la Real Federación Española de Fútbol, así que estaremos muy pendientes a lo largo de la tarde para conocer cuál va a ser el orden de los rivales del Elche de cara a la próxima temporada, y lo comentaremos mañana a lo largo de todo el día desde las 7 de la mañana con Antonio Bazán en Elche Bon Día, en los diferentes bloques deportivos, y bueno, repasaremos cuál ha sido finalmente ese calendario que por sorteo le ha tocado al Elche Club de Fútbol. Tirando de memoria, se lo contaba precisamente esta mañana Antonio Bazán en Elche Bon Día, en las últimas 5 temporadas los primeros partidos del Elche que han sido una victoria contra el Rayo Vallecano aquí en casa en la temporada de Toril, 2 empates que han sido los empates de las últimas 2 campañas contra Sabadell y contra Granada el año pasado, y 2 derrotas la última temporada en primera división contra el Barcelona, que nos metieron un 3-0 creo recordar, y la otra contra la Ponferradina en un debut también con Rubén Baraja en el Toralín, que nos ganaron 2-0. Bueno, pues ese es un poco el historial del Elche en los primeros partidos de temporada en los últimos 5 años. Por cierto, la plantilla del Elche Club de Fútbol que está ya apurando sus vacaciones, porque mañana, es decir, la semana que viene, el jueves 11 de julio, ya están citados a partir de las 8 de la tarde para iniciar ya esa primera toma de contacto con la pretemporada, y ya al siguiente viernes, al viernes 12, arrancar con las pruebas médicas. Como digo, durante este periodo vacacional el cuerpo técnico y médico que ha pautado pues un régimen de trabajo que permita también a los futbolistas llegar en las mejores condiciones al inicio de los entrenamientos el próximo mes de julio. Los jugadores que están citados, como decimos, el próximo 11 de julio a partir de las 8 en el Estadio Martínez Valero, y los primeros días estarán dedicados pues a las habituales pruebas médicas. Por terminar de repasar la actualidad en clave franjiverde, respecto al mercado de fichajes no tenemos mayores novedades desde que el club anunció en la noche del lunes el último refuerzo, el mediocentro Ramón Fol, que llega libre del Real Oviedo tras rescindir los 2 años de contrato que le quedaban y que había firmado a principio de temporada. Y un Ramón Fol que, como venimos diciendo los últimos días, se suma a los refuerzos de Fidel Chávez de Las Palmas, Pere Milla de Eibar y Enfulu de la segunda división del fútbol francés. Todavía yo he hecho mis cuentas y le quedan al Elche como mínimo unos 5 fichajes más para terminar de completar la plantilla, porque hay que tener en cuenta que también la operación salida sigue en marcha y todavía hay jugadores que no cuentan de cara a la próxima temporada y hay que encontrarles un equipo. Ahora Ahora, eso sí, los esfuerzos se centran en un portero que pueda dar competencia a Edgar Badía, en un central que mejore el nivel de los dos titulares, de Gonzalo Verdú y de Dani Calvo, y en un delantero, que esto seguramente pues será lo que más se alargue en el tiempo. Respecto a la pretemporada, también tenemos noticias. El Elche, que ya conoce otros dos equipos a los que se va a medir en la pretemporada. Estamos hablando del Athletic de Torrellano el viernes 19 de julio en el Polideportivo Isabel Fernández a partir de las 7:30 de la tarde, y contra el Orihuela en Los Arcos. Este lo adelantábamos ayer porque el Orihuela, a través de su cuenta de Twitter, también lo daba ya por confirmado el viernes 26, aunque eso sí, falta todavía por saber el horario de ese partido contra el Orihuela en Los Arcos. Sobre el conjunto oriolano, hay que destacar que, bueno, que hace unas semanas consiguió el ascenso a Segunda División B y esta temporada se ha enfrentado al Ilicitano, por lo que el conjunto franjiverde ya sabe 4 partidos para esta pretemporada. Se medirá contra el Athletic de Torrellano, como decimos, y contra el Orihuela. Al día siguiente jugará contra el UCAM de Murcia y, por último, el 3 de agosto se enfrentará al Albacete, un rival ya de su categoría y el conjunto manchego que ha estado peleando por ascender a Primera División hasta las últimas semanas de temporada. Quedó eliminado en la primera ronda del playoff contra el Mallorca, que al final el conjunto bermellón sí que ha conseguido ascender de categoría. Más noticias: Dani Bayo al final es el elegido, o parece que es el elegido, para ocupar el puesto de segundo de Pacheta. Él mismo lo comunicó a través de su cuenta de Twitter, aunque posteriormente, eso sí, borró el mensaje. Un aficionado le preguntó si iba a recalar en el Deportivo de La Coruña con hasta ahora su inseparable Juan Antonio Anquela, el exjugador del Elche, y Mayo se sinceró y reconoció que ya ha firmado como segundo entrenador del Elche, un puesto que estaba vacante tras la marcha de José Luis Achiari al Guadalajara. El mensaje se puede leer en la cuenta de Twitter @JA73 con 2 A, que es la de un aficionado ilicitano. Gracias a él hemos podido conocer esta noticia. Por dar más datos y conocer mejor a Dani Mayo, ya digo, el club ilicitano no ha confirmado absolutamente nada. Destacar que se trata de un exfutbolista argentino que coincidió con Pacheta en el Numancia y era el año pasado el analista en el Real Oviedo. Antes estuvo como segundo en equipos como el Logroñés o la Ponferradina. Ya contábamos también ayer que se especuló con la posibilidad de que Chema Monzón, el hombre de confianza de Pacheta y analista del Elche, pudiese ocupar ese cargo, pero al final se ha optado por Dani Mayo, según, insisto, confirmó él ayer en su cuenta de Twitter. El club, eso sí, repito, todavía no ha comunicado nada. Así que damos ya por finalizada la información en clave franjiverde y vamos a saludar, como cada día, a nuestro compañero Pablo López, que es el encargado de traernos los movimientos más destacados en Segunda División. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio. Bueno, pues hoy el mercado de fichajes viene también cargado. Vamos a empezar con el Almería, que ha hecho su tercer fichaje. Se llama Yanis Rahmani y el franco argelino llega libre del Mirandés, donde ha realizado una gran temporada consiguiendo el ascenso a segunda y anotando incluso 8 goles. Seguimos con el Alcorcón, que ha incorporado al mediocentro Juan Aguilera, que también llega libre del Huesca. Más fichajes: el canterano del Valencia, Alex Blanco, será jugador del Real Zaragoza en las próximas horas, al igual que Jordi Calavera, que llegará próximamente a tierras aragonesas cedido del Eibar. En el Oviedo ya tienen prácticamente cerrado el recambio, como has dicho antes, de Ramón Folch. Se llama Pape Diamanca y llegará del Numancia, donde ha realizado 2 temporadas pues realmente buenas. Nos marchamos a las Islas Canarias, donde el Tenerife ha renovado hasta 2022 a su portero Carlos Abad para mandarlo al Chanti griego cedido. Y hablando de porteros, este te sonará, José Antonio, el franjiverde Francis Uzoho, ¿sí?, jugará cedido en el Omonia Nicosia de Chipre. Recordemos que es propiedad del Deportivo La Coruña. Sí, y que tiene un futuro un poco complicado desde que se marchó de la entidad de franjiverde, porque aquí ya no iba a gozar de los mismos minutos. Pues muchísimas gracias, Pablo. A nada, dijo José Antonio. Esos son algunos de los nombres más destacados ahora mismo en el mercado de segunda. Yo me quedo quizás con el refuerzo que ha fichado o que va a fichar en las próximas horas. Se puede hacer oficial el Real Oviedo para sustituir a Ramón Fol, que es Pape Diamanca, en este caso el africano, que viene de hacer, como bien ha dicho Pablo, 2 temporadas muy buenas en el Numancia y que, bueno, puede ser también un buen refuerzo para el conjunto Carballón. De momento el Elche, que yo creo que es, falta por confirmar el dato, pero uno de los equipos que más se está moviendo haciendo en este mercado estival, con 4 altas ya y hasta con 14 bajas, contando toda la retahíla de jugadores que va a perder de cara a la próxima temporada. Vamos a hacer una pequeña pausa en la sintonía del 101.4 y enseguida volvemos para hablar con Esther Menárguez, la presidenta del Joventut de Elche, y así repasar con ella lo que es la actualidad del conjunto ilicitano. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Esquei Automóviles celebra la llegada del verano con promociones especiales en vehículos de la gama Jeep y Alfa Romeo. Atención, solo durante este mes aprovecha los Freedom Days y compra tu Jeep con descuentos de hasta el 30%, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 de asistencia. Con los Alfa Days consigue tu Alfa Romeo con un 30% de descuento. Recuerda, solo en Esquei Automóviles del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor José Falcorta 41 y en Orihuela y Elda Petrer. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. Necesito, quiero. Lo quiero tanto que lo necesito. Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Ven a tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuotas de mantenimiento, cámaras de vídeo. Hacemos un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Elche en Punta, con José Antonio González. Abrimos ahora sí página polideportiva en el tramo final del Elche en Punta de hoy para hablar con Esther Menárguez sobre fútbol sala. Ella es la presidenta del Joventut de Elche, cuyo equipo senior femenino, que milita en segunda división en el grupo 2, más concretamente, terminó la temporada con la mejor clasificación de su joven historia, un cuarto puesto. Lo primero que queríamos hacer con Esther era felicitarla a ella y a toda la familia del Joventut, porque a principios de junio el club cumplió su séptimo aniversario. Hombre, la verdad que muy contenta y muy feliz, ¿no? Porque al final esto era un proyecto que se hacía, sobre todo, se hace con ilusión, con ganas de querer hacer fútbol sala aquí en la ciudad de Elche. Y bueno, empezamos con un equipo femenino y poquitos equipos de escuela y a día de hoy somos 28 equipos. La verdad que lo acoges con mucha ilusión y con muchísimas ganas de trabajar y hacer las cosas bien. En la entrevista le comentábamos a Esther que hay que tener en cuenta, para quien no lo sepa, que el Joventut de Elche, la cabeza visible, es cierto que es el equipo senior femenino, que está en la categoría más alta, está en segunda división de fútbol sala femenina, en el grupo 2, como decimos, pero que el Joventut de Elche es un club que reúne a muchos más equipos, tanto femeninos como masculinos, y que tienen prácticamente todas las categorías del fútbol sala. Se lo comentábamos a la presidenta. Estamos hablando de cerca de 300 niños, niñas, jóvenes que practican el fútbol sala aquí en Elche, en nuestra entidad, ¿no? Al final nuestra entidad es la única exclusivamente de fútbol sala aquí en la ciudad de Elche. Y como tú bien dices, el primer equipo, lógicamente, es una de las partes muy importantes. Al final arrastra a que le dé visibilidad al club y esos niños puedan decir, tengo un espacio donde poder jugar, ¿no? Por la visibilidad. Por cierto, un Joventut de Elche que tiene en marcha desde hace varios días un campus donde los más pequeños pues pueden apuntarse para hacer deportes y diferentes actividades también muy relacionadas con el fútbol sala. Sí, la verdad, el campo empezó este martes, ha tenido una acogida espectacular, tenemos casi 100 niños. Es un campus multidisciplinar, multideportivo, porque también creemos que, bueno, los demás deportes hay que mostrarlos también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y bueno, tenemos ahí a todos los monitores cada día y van a estar hasta el 31 de julio pues haciendo deporte y diversas actividades dentro del campus, ¿no? También es verdad que tenemos días exclusivos de fútbol sala, que al final es nuestro área y es lo que a nosotros nos gustaría día a día dar a conocer aquí en la ciudad de Elche, pero incluso esta vez son casi 100 niños, pero bueno, está previsto ya no esta campaña porque está cerrada ya, pero la próxima campaña poder incluso ampliar a Semana Santa o Navidad. Pues un campus del que se va a poder disfrutar hasta el 31 de julio y con Esther también queríamos repasar esa brillante clasificación del equipo senior femenino que en segunda división ha quedado esta temporada clasificado en cuarta posición, lo que quiere decir que de forma matemática está también ya clasificada para la siguiente edición de la Copa de la Reina que se disputará a final de año. Una valoración, la verdad, que muy positiva, ¿no? Sobre todo hemos pasado del primer día de, bueno, nosotros éramos un equipo competitivo, pero creo que hemos acabado siendo un equipo profesional y con las ideas claras del día de mañana poder conseguir estar en la élite y tener un equipo en la ciudad de Elche que esté en lo más alto del panorama del fútbol sala, como años atrás también ha sido así, ¿no? Con otros conjuntos que han llevado la ciudad de Elche por toda España. Muy contenta, en una cuarta posición y además con la nota significativa de poder clasificarnos para la Copa de la Reina, eso es un plus, ¿no? que le da al equipo. El año que viene vamos a competir en dos competiciones muy importantes, la Liga para intentar ascender a Primera y la Copa de la Reina, que por qué no se puede dar ya la primera jornada o alguna hazaña, ¿no? Se va a jugar aquí en Elche, eso también es muy bonito para la afición, se va a jugar contra un equipo de primera y además es la eliminatoria a un partido. Todo se puede dar, ¿no? Ojalá y bueno, sobre todo haya ese día y todos los días de la temporada que viene un buen ambiente en el Esperanza Lab, como hemos tenido este año también, con mucha afición, hemos tenido cerca de 300, 400 personas por partido, eso quiere decir que cada vez más la gente conoce a las chicas del fútbol sala y bueno, y las anima y quiere que estén allí, las apoya para que consigan su objetivo. Y después de estos éxitos, ¿cuál es el objetivo del Joventut de cara a la próxima temporada? Bueno, la idea principal sobre todo es seguir con el mismo trabajo, ¿no? Alicia Morel, como ha salido recientemente en todas las redes sociales, continúa con el proyecto. Ella ya lo tenía claro cuando empezamos el año pasado este proyecto, que iba a ser un proyecto a medio largo plazo. Lo que se pretende es simplemente que estas propias jugadoras, siempre lógicamente van a haber algunos refuerzos, estas propias jugadoras sean capaces que cuando se consiga subir a primera, que es la ilusión del club, del staff técnico y sobre todo, claro, lógicamente de las jugadoras, que estén preparadas para ello, ¿no? No queremos tener un equipo al final que bueno, sí, subamos a primera, pero tengamos que hacer ahí una remodelación importante, porque al final eso no sería beneficioso para el club. Al final nosotros somos un club humilde y además con la ideología de que la gente de la propia casa y de la cantera es la que finalmente tiene que estar en primera división, ¿no? Llevamos 7 años trabajando y hay gente que lleva aquí los 7 años, incluso 6, ¿no? Apoyando, creyendo en este proyecto y eso, yo que soy la presidenta, pues te ilusiona, ¿no? Si la gente está así de contenta y de ilusionada, nosotros tenemos que poner todos los medios a su disposición para que el día de mañana sea esta temporada que viene, que sería maravilloso, o sea la siguiente. Nosotros no nos ponemos fecha realmente. Tiene mucho mérito lo que está consiguiendo en los últimos años, teniendo en cuenta que es un club con una trayectoria muy joven, 7 años. Tiene mucho mérito, como decimos, lo que está haciendo el Joventut de Elche en la segunda división femenina del fútbol sala y también ese trabajo de cantera. Precisamente le preguntábamos a la presidenta cuáles son los cambios en la plantilla del primer equipo femenino de cara a la próxima campaña. Sí, sin duda, si el año pasado apostamos más por gente joven que también el día de mañana, dentro de 4 o 5 años, pues pueda explotar y al final tirar del equipo, este año pues el pensamiento, ya teníamos esas chicas jóvenes trabajando con nuestro club, el pensamiento era de dar un poquito más de experiencia, ¿no?, al conjunto, y hemos intentado pues fichar jugadoras, algunas jugadoras de segunda división, pero también algunas jugadoras de primera división de equipos muy importantes, que son las que al final tienen la experiencia y el rodaje de primera división y le van a dar el empuje que necesita el primer equipo. Creo que va a ser mucho más competitivo, sí. Y ya la última, se esperan también para la próxima campaña cambios en la cantera, que es uno de los pilares fundamentales del club, del Joventut de Elche. Sí, bueno, como novedad también tenemos un par de novedades en la cantera. Por ejemplo, en el femenino no había base femenina, nosotros sí que la teníamos, pero no había una institución que les diera una competición. Este año, bueno, yo soy miembro de la comisión de la Federación Valenciana, este año fui nombrada, y de la Federación Española también. Y bueno, uno de mis objetivos era crear liga de cantera en la Federación Valenciana para que las niñas pudieran jugar. Eso se ha hecho realidad. El año que viene el Joventut podrá contar con niñas de Benjamín, de Alevín, de Infantil, de Cadete y de Juvenil, donde van a jugar liga. Y eso es muy interesante para todas esas niñas que, claro, a lo mejor querían hacer fútbol sala, pero era difícil realmente porque no había una liga para ello. También, como aspecto positivo, en el masculino vamos a hacer un senior masculino, porque le tenemos que dar salida a todos esos niños que han estado trabajando con nosotros desde bien pequeños, que ahora ya son juveniles, pasan a ser senior. Nosotros no queremos dejar a nadie de nuestra casa fuera. Queremos que sigan practicando el fútbol sala y vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para que ellos puedan seguir practicando este deporte. Vamos a crear ese senior masculino y de esta manera pues toda la cantera, tenemos equipos federados desde Benjamín hasta juvenil y ahora se va a crear el senior. Además de, bueno, todos los escolares que de todos los colegios de Elche que nutren también a nuestra cantera masculina. Al final contamos con 28 equipos. Y bueno, las previsiones son que el año que viene serán quizá más, ¿no? Porque la idea que tiene el club, siempre clara, es que todo niño debe de hacer deporte. O sea, si quiere hacer deporte y quiere hacer fútbol sala, nosotros debemos de buscar los medios para que esos niños puedan hacer deporte. Tengan mejor economía o la tengan peor. Tenemos que poner a su disposición medios para que al final todos puedan realizar el deporte que les guste. Y esa es nuestra ideología desde el principio y creo que hemos tenido quizá en este corto periodo de tiempo éxito por esa mentalidad, ¿no?, de querer ayudar sobre todo y colaborar también con los demás. Pues esas son las impresiones de Esther Menárguez, la presidenta del Joventut de Elche, a la que le damos las gracias por habernos atendido y poder repasar la actualidad del Joventut de Elche en todo su conjunto. Mucha suerte también de cara a la próxima temporada que arrancará en unas semanas. Nosotros lo vamos a ir dejando aquí. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en el podcast a cualquier hora del día. Pueden tener acceso a través de la aplicación móvil gratuita de Teleelch y a través de la web. Más información deportiva en teleelch.es y en el Telenit esta noche al filo de las 10:45. Nosotros volvemos mañana, que será ya viernes, y afrontamos el último programa de la semana. Hasta luego, muchas gracias. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.